Música viva, música viva. Canciones, historias, poetas, colores, paisajes, música viva. Llega tarde a su trabajo, el jefe lo está esperando, que se piensa que la empresa se acomodará a su horario. Pasa cerca sin reproche, ahí lo espera el fratacho, quizás sea el objeto, motivo de su descargo. El mensaje comprometido de la cruza nos llega a través de un repertorio propio, que circula desde Villa Libertador por fuera de los grandes circuitos comerciales. Que dejó todo y se fue sin manto bajo, y fue adentro, hoy nació nuevo Ricardo. Hace más de 10 años que la banda recorre el camino de la música. Con dos discos editados de manera independiente, la cruza sigue apostando y luchando a través del arte. Nunca más obligaciones, nunca más vivir cansado, ahora quiere ser estrella. Hola Radio Nexo, un saludo muy grande de acá de Villa del Libertador, somos la banda La Cruza y esta canción que vamos a escuchar ahora se llama Primer Tiempo, que es la canción que le da inicio al disco La Película de los Nuestros. La Cruza está formada por cuatro hermanos del barrio de Villa Libertador al sur de Córdoba capital y bueno, en nuestras canciones queremos dejar plasmada nuestra historia y nuestras ganas de seguir luchando. Así que un abrazo a todos. Para Radio Nexo y a toda la gente que nos escucha en Villa Allende. Que nos sobran los poemas, los falsos poetas y los crucigramas. Que nos sobran las miradas para entendernos qué es lo que nos pasa. Que nos sobran libros viejos para no quemarlos en la madrugada, donde la noche distrae y los ignorantes dicen no saber qué pasa. Que nos sobran los esquives, las frases armadas y las gambeteadas. Que nos sobra camiseta para jurar siempre amar y respetarla. Que nos sobran los ladrillos, la mercadería y la jeringa usada. Y la más pesadadita te besa en la boca y dice que te ama. Sigan los chiquitos y tapamos los oídos para no creer que una mente en blanco es una sana utopía para fortalecer. A la mano del presente le juego mi vida y toda nuestra realidad. A la patronal del mundo le digo renuncio a su mediocridad y que nos sobran los poemas, los falsos poetas y los crucigramas. Que nos sobran las miradas para entendernos qué es lo que nos pasa. Que nos sobran libros viejos para no quemarlos en la madrugada, donde la noche distrae y los ignorantes dicen no saber qué pasa. Nos sobran distracciones y la industria empuja a abortar canciones. Que nos falta compromiso y nos da terror hacernos de un amigo. Como un pensamiento libre nunca es generalizado. Al que le quede la filcha que lo bote a Dualde y nos vemos abajo. Chiquitos y tapamos los oídos para no creer que una